Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Duérmete profundamente con la palabra del Señor y su inigualable música de la naturaleza. Solo en Dios descansa mi alma. Es el único que me puede rescatar. Solo Él es mi roca y mi salvación. Como Él es mi refugio, no seré derrotado. ¿Cuánto tiempo más seguirán atacándome ustedes? Tratan de derribarme como a una pared a punto de caerse o a una cerca que está tambaleándose. Solo piensan en destronarme. Esa gente quiere destruirme. Se sienten felices diciendo mentiras de mí. En público hablan bien de mí, pero me maldicen en secreto. Solo en Dios descansa mi alma, de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Como Él es mi refugio, no seré derrotado. Mi gloria y mi salvación vienen de Dios, Él es mi protección y mi refugio. Confíen siempre en Dios, cuéntenle todos sus problemas. Dios es nuestro refugio. Los seres humanos son solo un suspiro. Pobres o ricos se desvanecen como una mentira. Si se pesan juntos en una balanza, no pesan nada. No confíen en la extorsión ni en el pillaje. No crean que su riqueza los salvará. Dios dice que hay solo una cosa en la que realmente podemos confiar. Y yo lo creo, que la fortaleza viene de Dios y que tú, Señor, tienes fiel amor. Tú le pagarás a la gente conforme al bien o al mal que hayan hecho. Dios mío, tú eres mi Dios, desesperado te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser suspira por ti. Como la tierra seca y árida desea el agua. Te vi en tu templo, contemplé tu poder y tu gloria. Tu fiel amor es mejor que la vida misma. Mis labios te alaban. Te alabaré con mi vida, alzaré las manos en tu nombre al adorarte. Me sentiré completamente satisfecho, como quien disfruta de una comida muy sabrosa. Y mis labios dichosos te alabarán. Estando en mi lecho, me acuerdo de ti, pienso en ti a medianoche, porque tú me ayudas, y a la sombra de tus alas canto de alegría. Mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene, pero no lograrán nada los que buscan acabar conmigo, terminarán en la tumba. Ellos serán castigados con la espada y sus cadáveres serán devorados por el chacal. El rey estará feliz junto a Dios y todos los que lo aman lo alabarán. En cambio, a los mentirosos se les tapará la boca. Dios mío, escucha mi queja, protégeme de las amenazas de mis enemigos, protégeme de los planes secretos de los delincuentes, escóndeme de esa pandilla de perversos. Afilan su lengua como afilar una espada, lanzan palabras venenosas como si fueran flechas. De repente, disparan flechas contra gente inocente, nadie los ve en sus escondites. Se animan unos a otros a hacer el mal. Planean juntos cómo tender sus trampas a los demás y están seguros de que nadie podrá descubrirlos. Ellos planean hacer injusticias, hacen investigaciones minuciosas. El ser humano puede llegar a ser muy malo. Es muy difícil saber qué es lo que realmente está pensando. Pero Dios les lanzará sus flechas, caerán heridos sin previo aviso. Sus propias palabras los harán caer, el que los vea se burlará de ellos. Todo el mundo verá lo que Dios es capaz de hacer y se lo contará a los demás. Así todos conocerán lo que Dios es capaz de hacer. Los justos confían en Dios y el Señor les da refugio. La gente honesta se sentirá bien. Dios de Sión, tú mereces que te rindamos alabanza y que cumplamos lo que te prometimos. Tú escuchas las oraciones, todo el mundo acude a ti. Cuando ya no soportamos nuestra culpa, tú perdonas nuestros pecados. Afortunado los que tú elegiste para acercarse a ti y vivir a tu lado. En tu templo santo tenemos todo el bien que necesitamos. Dios mío, porque eres justo, contestas nuestras oraciones con hechos asombrosos, mostrando tu justicia. Gente que vive lejos, aún al otro lado del mar, confía en ti. Tú sostienes las montañas, vemos tu poder y fortaleza. Calmas las turbulencias de los mares y los disturbios de las naciones. La gente de todo el mundo, de norte a sur y de oriente a occidente, se maravilla con tus obras. Tú cuidas la tierra y la riegas, llevas agua a los ríos y mares y haces crecer los trigales. Así preparas las tierras de cultivo, empapas los surcos, nivelas los terrones, reblandeces la tierra con lluvias abundantes y bendices lo que produce. Tú inicias el año nuevo con una cosecha fabulosa, tus nubes derraman abundancia. La pradera del desierto grita de alegría, las colinas se visten para la celebración. Multitudes de ovejas son su vestido y se cubren los valles de trigo. Todos ellos cantan y gritan de alegría. Canten a Dios llenos de alegría, habitantes del mundo entero. Toquen y canten para alabar su glorioso nombre. Cántenle gloriosas alabanzas. Díganle a Dios, tus obras son imponentes. Tu poder es tan inmenso que hasta tus enemigos se postran ante ti. El mundo entero te alaba, todos cantan alabanzas a tu nombre. Vengan y miren las obras de Dios, las maravillas que ha hecho les inspiran temor a los seres humanos. Él transformó el mar en tierra firme, su pueblo atravesó a pie el río, y allí mismo lo festejamos. Dios gobierna el mundo con gran poder y vigila las naciones. Que nadie se rebele contra Él. Alaben pueblos todos a nuestro Dios. Que se escuchen bien alto sus canciones de alabanza. Él nos dio la vida, nos permite que caigamos. Dios nos sometió a prueba, nos purificó como a la plata. Dios mío, tú dejaste que nos atraparan en una red, nos echaste a la espalda una carga pesada. Hiciste que cabalgaran hombres sobre nuestra cabeza. Hemos pasado por el fuego y por el agua, pero al fin nos llevaste a la libertad. Ahora vengo a tu templo a ofrecerte sacrificios que deben quemarse completamente. Cumpliré mis promesas, las que te hice cuando atravesaba dificultades. Te ofreceré animales engordados como sacrificios que deben quemarse completamente, junto con ofrendas de carneros, toros y machos cabríos. Vengan ustedes, los que le tienen respeto a Dios, escuchen que les contaré lo que Él hizo por mí. Con mi boca lo llamé, con mi lengua lo alabé. Sabía que si yo hubiera tenido malas intenciones, mi Señor no me escucharía, pero me escuchó y atendió a mi oración. Alabado sea Dios, que no se apartó de mí, me escuchó y me mostró su fiel amor. Mantén tus ojos cerrados, toma aire profundamente. Tan solo relájate, déjate llevar por la música de Dios. Y si esta oración te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y compártela. Me gustaría saber qué has sentido al escuchar esta maravillosa música de la naturaleza y la palabra del Señor. Por favor, sería de mucho agrado poder leer tus palabras. Como siempre, recuerda de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Te deseo unos dulces sueños en compañía del Señor y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.